Consejos de una madre. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y no olvides, amigo, es un peso en el bolsillo. Hoy vengo a decirte que por ti, madrecita, todo fue posible. Y hoy, mañana y siempre, tú serás la reina, la que todo entiende. Mi amor es para ti. Hoy te doy las gracias por aquellos momentos, tan bellos recuerdos. Y hoy, siempre seremos familia hasta la muerte. Y por eso